Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. El Magazine, con Diana González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 9 y 30 minutos de este miércoles 18 de marzo de 2015. Aquí arranca una nueva edición del Magazine Nacional en OID Radio. Soy Diana González, les quiero dar los buenos días y también a mi compañero Raúl Gutiérrez. Muy buenos días. Buenos días, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece esta mañana de miércoles? Pues fíjate cómo está el asunto en Talavera de la Reina. Han caído unas cuantas gotas esta mañana, pero no termina de no cuajar. No arranca bien. No. Y creo que va a estar así. Aparentemente, yo he estado echando un vistazo también al tiempo en nuestra ciudad para este día y veo que sí, cielos encapotados, grisáceos, pero bueno, poquita agua. Lo único que el frío sí que lo sentimos, ¿eh? Acostumbrados a estas temperaturas primaverales de los días pasados, hoy coger el abrigo y la bufanda cuesta. Sí. Hemos tenido que volver a echar mano de esa bufanda, de ese abrigo, de ese jersey, y esto nos hace, bueno, pues estar un poco hasta el gorro, nunca mejor dicho, del frío, de la lluvia, de los cambios de tiempo, ¿eh? De la manga corta a la manga larga, pero bueno. La primavera es lo que toca. Que está a la vuelta de la esquina y un día hace frío y otro calor. En el resto de España, si quieres, echamos un vistazo para ver cómo está la situación. Ayer hablábamos con nuestro compañero Bilbao y nos decía que allí tenían un día de esos espectacular. Sí. O sea, que el frente parece que está de la mitad norte hacia abajo, ¿no? Lo decíamos ayer, que en el resto de España, pues la cosa no estaba mal. En el oeste es donde estaba un poco más complicado. Y vemos que en el norte, por ejemplo, la máxima de hoy será de 16 grados, la mínima de 8 grados, posibilidad de precipitación del 15,63%. Poca probabilidad de lluvia, el viento con esa dirección este y brisa débil, o sea que en el norte no está mal. En el este la máxima 16 grados igualmente, la mínima 10 grados, posibilidad de precipitación del 27,71%, tampoco hay mucha probabilidad de lluvia, el viento brisa moderada fuerte con esa dirección del viento este. En el sur la máxima, aquí bajan las temperaturas, 13 grados, de 16, hemos pasado del norte a este a tener 16 grados, y en el sur 13 grados, la mínima tan solo 7, posibilidad de precipitación del 27,8%, tampoco hay probabilidad de lluvia, el viento con esa dirección oeste. Y en el oeste la máxima será de 15 grados, la mínima de 6, posibilidad de precipitación del 59,65%. Aquí se reflejan esos datos y vemos que hay probabilidad de lluvia, aunque tampoco muy alta. Es que es poquito, ¿eh? O sea, si al final es un 50%, yo sería de las que digo, va, el paraguas se queda en casa. Sí, no, son cuatro gotas. Ya te digo que al venir al trabajo esta mañana, yo me he dado cuenta y me he percatado y he visto que son cuatro gotas las que caen. El paraguas, bueno, pues si vas andando lo tienes que llevar, si no te quieres coger una buena chupa de agua, porque eso cala, parece cala, que no, pero cala. Y así es cuando uno coge los resfriados otra vez, claro. Porque parece que no, pero se moja. ¿Cuándo se ve la lluvia, Raúl? Pues aparentemente yo veo que, por lo menos aquí, en nuestra ciudad, en el oeste, veo que van a estar los cielos igualmente encapotados hasta el viernes, ¿eh? Vamos a ver qué dice mi teléfono móvil, ¿te parece? Sí, yo he estado echando un vistazo y me dice que bueno, que va a estar lloviendo a la una, por ejemplo. Aquí. Pues mira, Madrid da mal tiempo hasta la semana que viene. Todo el fin de semana, lluvias y muy, muy, muy nublado. Temperaturas que oscilan entre los 15 y 17 grados de máxima y los 6 y los 9 de mínima. O sea que mal tiempo en la capital de España. Sábado y domingo también. Sábado y domingo también. Barcelona, pues más de lo mismo. Sobre todo jueves y viernes, mucho viento es lo que van a tener, aunque la sensación térmica es un poquito más agradable. Hay 13 grados de mínima, 17 27 de máxima. Eso sí, el fin de semana parece que también estará pasado por agua y el lunes la lluvia continúa en Barcelona. Uh-huh. Nos vamos hasta Málaga, por ejemplo, que siempre presumimos de buen tiempo, pues allí ahora mismo tienen 10 grados, el cielo está muy encapotado y también la lluvia, al menos la previsión, es que continúe hasta el martes de la semana que viene. Las temperaturas entre los 10 y los 16 grados. Salamanca, que fue el último sitio que estuve visitando con ese premio de la OIZ, con ese euroboleto que salía premiado el 2 de febrero en Salamanca, pues igual, incluso nieve prevén para la madrugada del domingo al lunes y temperaturas que bajan, pero considerablemente, 2 grados de mínima. Vaya entrada a la primavera que vamos a hacer, ¿eh? Pues bueno, pues lo de todos los años, yo creo, ¿eh? Que sí. Al final nos quejamos y de repente tendremos muchísimo calor y también nos quejaremos de que el calor ha venido de golpe o no. Pues sí, luego estaremos también, iba a decir hasta el gorro, no, eso con el frío vale, pero estaremos, pues, no sé, cansados pensando ya. Pensando en vacaciones, en la playa, en la piscina. Por cierto, ¿sabes ya dónde te vas de vacaciones esta Semana Santa? No, todavía no. Pues yo... está la vuelta de la esquina, ¿eh? Yo fíjate que preparo los fines de semana y esas cosas, me gusta, planificar, pero lo que son las vacaciones, ¿no? Fíjate. Bueno, yo si quieres te doy el número premiado en el euroboleto de la hoy de anoche, que a lo mejor tienes una alegría y tienes ahí un dinerito extra para las vacaciones de Semana Santa. Me parece bien. Ayer martes 17 de marzo, el número premiado en el euroboleto de la OIZ fue el 67.010, 67.010, 67010, la serie 02424. ¿Qué te parece este número, Raúl? Pues a mí sí me gusta. Sí te gusta, Me gusta. Fíjate que igual no toca, bueno, pues en ningún sitio de forma contundente, como solemos decir aquí con uno de esos gordos, pero a mí este número yo lo veo y me gusta, así que lo cogería. Lo cogerías, ¿no? Pues ya sabes, hoy, día de qué, 18 de marzo, que se me olvida, a miércoles, también por un eurito puedes jugar el euroboleto de la OIZ y mira, también puedes probar suerte. A lo mejor encuentras un número parecido, si no este. Sí, la verdad es que tampoco tengo yo predilección por el 0, por el 5, me gusta el 8. Pero bueno, que si veo el número y así lo he hecho un vistazo y me gusta y veo que es bonito, pues adelante. Pero bueno, eso nos puede traer la suerte en este caso o no, dependiendo, porque vemos que números feos también salen, ¿eh? Desde luego todos están en el bombo, ¿eh? Yo recuerdo, sobre todo en mi época en la delegación, esos números que a lo mejor eran dos ceros al principio, o sea, que apenas eran unas centenas y eso a la gente le choca y oye, que también salen, que sí. Todos los números están en el bombo. Fíjate, si podemos planificar con un dinerito en el bolsillo, pues mejor que mejor, pero a mí me gustan esos chollos de última hora. Fíjate que yo soy de esos, que dicen chollos de última hora y dices, va, esto es mentira. No, es verdad que hay chollos realmente de última hora y hay gente que le gusta tener todo planificado. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque yo, fíjate que planifico entre semana, para el fin de semana y luego, por ejemplo, las vacaciones, no. Las vacaciones prefiero esperar. Tú estás pendiente del tiempo. Sí, sí. Porque a lo mejor la lluvia continúa y pensamos que no y dices, pues me quiero ir a Sevilla a disfrutar de las procesiones, pero si hay lluvia, pues con mucha pena, ¿no? Porque más de una no va a salir. Es muy importante. O igual... la fecha en la que va a estar el hotel a tope y esa ciudad a tope, pues a lo mejor no voy. Y voy un par de días antes o después, para, bueno, pues disfrutar de lo que es la Semana Santa, pero también de otra forma, no con ese agobio de gente. Oye, vamos a hablar aquí hoy de Semana Santa porque la actualidad está en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, de manos de la OIZ, porque hoy presentamos ante los medios de comunicación una iniciativa a favor de las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de la Semana Santa talaverana. A las 12 del mediodía habrá una rueda de prensa aquí en la sede central del Polígono Torre Hierro de la Organización Impulsora de Discapacitados para presentar el palco de la discapacidad. Un espacio reservado para que personas con discapacidad o movilidad reducida, a lo mejor también ancianos o mujeres embarazadas, puedan disfrutar de las procesiones de Semana Santa aquí en Talavera de la Reina, pues sin obstáculos, ¿no? De una manera agradable, que ya sabemos cómo son estas cosas, pues que va muchísima gente y a veces pues es difícil verlo con tranquilidad y más si tienes un problema de movilidad. Nuestra organización crea ese palco de la discapacidad en conjunto con la Junta de Cofradías y Hermandades de Talavera de la Reina y hoy vamos a tener una rueda de prensa a las 12 de la mañana para presentar la iniciativa. Ustedes la podrán seguir a través de estas ondas. Eso sí, no en la edición nacional, sino en la de Talavera, si no me confundo, ¿verdad, Raúl? A través del 95.0, efectivamente. Pero bueno, esto es algo que viene haciendo la UIZ hace ya tiempo, además. Si no me equivoco, creo que es el sexto año consecutivo que patrocinamos este espacio, que creamos este espacio, pues en pro de que todos los talaveranos, con o sin discapacidad, puedan disfrutar de las procesiones como se merecen. Pues esta Semana Santa además cae muy bien, ¿eh? Porque sabes que mañana es un día festivo en Madrid, por ejemplo, en mañana Toledo. Mañana es festivo en Madrid y en Toledo. Nosotros no nos ha tocado, pero tendremos el lunes de Pascua aquí en Talavera de la Reina. Quería decir, efectivamente, eso, que tenemos ahí jueves-viernes, ¿no? Jueves-viernes y lunes. Y lunes. No está nada mal, ¿no? Bueno, pues no está nada mal, efectivamente. Mañana nos saltamos el Día del Padre. Hay que felicitar a los padres y hay que regalar algo al papá, aunque sea un detallito, que oye, le va a encantar, a todos los papás tener ese detalle. O simplemente cualquier gesto, que no tampoco hace falta regalar, digo yo, pero con un gesto también bonito es suficiente. Así que así están las cosas en cuanto al tiempo, en cuanto a la planificación que podemos hacer de cara a Semana Santa. De cara a este fin de semana, poca historia. Al aire libre, bueno, pues sabemos lo que hay, que nos puede caer un chaparrón. Pues cine, ¿no? El cine, nos contaréis vosotros las previsiones el viernes, ¿no? El viernes, todo lo que tenemos en cartelera en ese espacio Cine para Todos, ¿no? Llega Jennifer López, con obsesión. Vi ayer el tráiler, está muy bien, ¿no? Parece. Sí, aparentemente, bueno, han querido hacer ahí un poquito 50 sombras de Grey, creo yo. Hombre, yo lo que he visto por el tráiler, sin saber nada de la película, aparecen dos vecinos que se ven y que se gustan y que finalmente pues tienen un affair, ¿no? Y se tuerce la cosa, ¿no? Sí, hay escenas ahí, dicen, subiditas de tono, pues eso, asimilándose a 50 sombras de Grey y luego, bueno, pues el desenlace, pues lo que vemos en ese tipo de películas, ¿no? Que él no es tan bueno y luego pasa lo que pasa, se enamora y esas cositas. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese espacio aquí en Oiz Radio, en el que nos daréis las recomendaciones del cine, porque serán de los planes pues que más nos apetezcan el fin de semana por la lluvia. Y Home, para los más pequeños, dibujos animados también. Y ojo, porque este fin de semana voy yo al preestreno de Cenicienta. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ganas tengo, eh! Pues este fin de semana se preestrena y tengo ahí una butaca reservada. Ya os diré cómo, bueno, pues hasta la próxima semana no llega Cenicienta. ¿Qué te parece la nueva Cenicienta? Hombre, guapa, pues me parece bien, me parece bien. Y ese zapato de cristal, fabuloso, yo ya lo he visto, y bueno, es una delicia. En este país se le he visto yo puesto a Edurne, puede ser, de la que nos representa en Eurovisión, ¿no? Que está haciendo también, pues eso, la promoción, ¿no? De la peli. Es muy princesa Disney, ¿eh? Es una princesa, chica, claro, muy guapita. Muy princesita, muy cenicienta. Pero el director yo no lo he visto. Creo que es Kenneth Branagh el director de la Cenicienta. No lo sé. Ahí me pillas. Ya sabes que es que yo con el nombre de las pelis, de los actores y las actrices, soy un auténtico desastre. Pues creo que ha sido él el que se ha querido mojar en este aspecto y bueno, dar vida a la Cenicienta. Ya no en dibujos animados, ¿eh? O sea que en carne y hueso, como se suele decir, con esos personajes que veremos la próxima semana, pero en forma de anticipo este fin de semana, el preestreno. Ya os diré cómo está Cenicienta. Esto en cuanto al viernes, pero podemos seguir adelantando cosas que van a pasar, por ejemplo, hoy miércoles. Después de ese, bueno, ya saben, tenemos el magazine hasta las 11 de la mañana, luego llegan esos programas temáticos y tenemos Discriminación Cero. Seguimos hablando de, desgraciadamente, ¿no?, de la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el mercado laboral a la hora de encontrar un puesto de trabajo, y nos cuentan sus experiencias diferentes compañeros de la OIZ que llevan mucho tiempo al cargo de las oficinas y pueden darnos bueno, pues una visión real, ¿no?, de cómo es la situación de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad y se encuentran con esas dificultades a la hora de buscar un trabajo, y cuando han llegado a la OIZ pues nos lo han contado, nos lo han explicado, y nosotros afortunadamente podemos brindarles una oportunidad laboral. Después es espacio musical, pero a las 12 menos 20, ¿hoy qué tenemos, Raúl? ¿Hoy tenemos cocina? A las 12 menos 20 estaremos cocinando con Canturias, de forma saludable, efectivamente. Ahí está Miguel Miranda, que nos traerá un plato estupendo, fabuloso, para, bueno, que de forma muy sencilla, a través de la radio, podamos coger todos esos pasos y hacerlo de forma rápida y sencilla, insisto, en casa. Y luego hablaremos con Marina, nuestra compañera también, acerca de los productos que utilizamos en ese plato, porque son productos siempre saludables. ¿No nos adelantas algo? A ver si nos apetece de menú. Pues la verdad es que Marina lo tiene muy en secreto, Yo cada vez que hablamos con Canturias estoy también indagando a ver qué me dice, qué me adelanta, pero no, lo tiene ella ahí bien guardado, porque Miguel y ella son confidentes en este caso, y dicen, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer lo otro, vamos a preparar esto, no, es más saludable esto otro, y lo tienen muy en secreto. Pues oye, también sería un buen plan para esta Semana Santa, ¿eh? Unos días en Canturias, en ese hotel que es maravilloso que tenemos aquí al ladito de Talavera de la Reina, en Belvís de la Jara, con el Tajo al ladito, uh-huh. Y otra forma de desconectar y relajarse, desde luego. También otra buena opción. Hablabas tú de discriminación cero, y esas personas que efectivamente que están buscando un trabajo, que por tener esa discapacidad lo tienen francamente difícil a la hora de encontrar un trabajo, y también lo tienen difícil los vendedores de la OID, como vamos a escuchar en este caso hoy, porque dentro de Mundo OID vamos a ver cómo, por ejemplo, Mari Carmen Martín, que está en Logroño, lo ha pasado francamente mal con motivo de esas incautaciones. Recordemos que no solamente lo pasan mal porque llega la policía, y no hablamos de un policía, dos policías, ayer lo comentábamos también. En muchas ocasiones llegan, una cuadrilla de policías en busca de esos boletos, ¿no? Imagínate lo que es para esa persona que en muchos casos, padecen, una enfermedad, tienen una discapacidad. ¿Y cómo cómo acusan ese momento? Pues en muchas ocasiones mal, ansiedad, situaciones que realmente pueden... Los nervios y el estrés, que son muy traicioneros, que pensamos que no afectan y a la hora de la verdad hacen verdaderos estragos en la salud, ¿eh? Pueden desencadenar en algo fuerte como son depresiones, etcétera, etcétera. Nuestra protagonista de hoy, precisamente, no está vendiendo ahora, pero a raíz de una de esas incautaciones... Le llegó, un ictus, ¿eh? Un problema de salud muy, muy grave. Efectivamente. Y a día de hoy, tiene secuelas, porque la lengua la tiene adormecida, dice. Parte del cuerpo se le paralizó. En fin, que todo esto por culpa de lo que vemos, de esas incautaciones que se suceden, como siempre decimos, en toda España, y que pueden ser muy peligrosas. Por eso, el caso de Mari Carmen me gusta que salga hoy en la radio, para que los demás, los oyentes y los compañeros también, pues muchas veces yo sé que es difícil, ¿no?, poder afrontar una situación así, pero que estén más o menos preparados, aunque el cuerpo sabes que puede reaccionar de, uh-huh, de mil formas diferentes, pero que es algo curioso, que no le damos igual tanta importancia. Una incautación, o como decíamos, hay personas que le han incautado ya 8 veces, pero hay personas que son más fuertes, o su estado de salud es mejor. Pero cuando tienes una discapacidad, estás aquejada por esas dolencias, por cualquier cosa, cuando te viene una situación así es muy, muy complicada. Es muy complicado, y desde luego, desde aquí queremos mandar todo nuestro apoyo a nuestros compañeros que están en la calle y lo sufren día a día. Es totalmente injusto lo que nos pasa, lo que vivimos, y sobre todo las formas, ¿no?, en las que a veces se suceden todas estas cosas, porque parece que hay algún agente concreto de la seguridad del país que tiene algo en contra de la organización Impulsa de Discapacitados, y que su forma de proceder, desde luego, deja mucho que desear de lo que tiene que ser un buen profesional, en este caso un policía nacional o un agente de la Guardia Civil o un policía local. Desde luego es que hay formas y formas. Mira, a mí me pasaba exactamente en Logroño, cuando yo estuve allí al frente de la delegación, que una de las incautaciones que sufrimos en un pueblecito pequeño con la Guardia Civil, uno de los chicos que acudió en la patrulla era de Cáceres. Ya sabes, la Guardia Civil viaja por toda España, depende del destino que tengan, y el chico me miraba y se sorprendía y le decía a sus propios compañeros que no lo entendía, que él era de Cáceres, que en Cáceres estábamos totalmente asentados, que dábamos trabajo a muchísima gente y que habíamos dado premios para aburrir, y que no entendía que esos problemas estuvieran todavía en La Rioja, cuando él, en su ciudad de origen, en este caso en Cáceres, no había ningún problema con nosotros, y no lo entendía. A Mari Carmen la perseguían, ¿eh? Es decir, que ya tuvo dos etapas. Yo me anticipo, tuvo dos etapas. En la primera etapa, de forma estupenda, vendía sin ningún tipo de problema, no en Logroño, porque no estaba en Logroño, era en otra ciudad, y ningún tipo de pega. Sin embargo, cuando se trasladó a Logroño, fue cuando empezaron los problemas, y era perseguida día tras día por la policía. Entonces llega un momento que, claro, que por mucho que tú quieras sacar tu vida hacia adelante, o a esa familia que tienes adelante, es imposible, porque te hacen la vida imposible. Así que, ¿qué pasa? Que esto es el desencadenante de lo que es la persecución de la policía, y el estar encima de una persona día tras día, que esto puede llegar a ocurrir, ¿no? Que una persona tenga un ictus. Pues desde luego nuestro abrazo más sentido, más fuerte para nuestra compañera, a la que vamos a escuchar en unos minutos, Mari Carmen Martín, vendedora en Logroño. Ahora mismo está de baja por ese problema de salud, pero desde luego vamos a aprender muchísimo de ese testimonio. Sí, sí, sí. Y además, ella encantada de ser protagonista en este espacio y también servir, como decía, de ejemplo. De ejemplo, claro que sí, porque entre todos, pues al final nos arropamos y vamos aprendiendo, ¿eh? Claro. Porque no hay que tirar la toalla y aunque parece que a veces tenemos la sensación de que no va a salir el sol por ningún sitio, que el cielo va a estar totalmente gris, como tenemos hoy aquí en Talavera de la Reina, las cosas se superan y 26 años de historia como los de la Organización Impulsora de Discapacitados no los van a poder borrar de un plumazo, Raúl. Ni mucho menos. Y lo vemos cada día con esos vendedores que, a pesar de todo esto, sigue luchando. En este caso, Mari Carmen, es imposible. Ahora mismo es imposible, se va a recuperar, evidentemente, y a partir de ahí, tendrá que tomar cartas en el asunto, porque tiene también un 44% de discapacidad, tendrá que volver a pasar un tribunal médico a raíz de este ictus, en fin, veremos. Precisamente qué pasa. También eso lo comentamos hoy en Discriminación Cero. Ya saben que Discriminación Cero se emite todos los domingos en Radio 4G a nivel nacional, de 2 a 2 y media de la tarde, y nosotros los miércoles ponemos aquí una reposición para que los compañeros que no lo hayan podido escuchar, porque ya sabes, el domingo pues a veces es día de celebración con la familia, o así, uno no ha podido escucharlo. Hoy ponemos este programa y hablamos precisamente de eso, de la dificultad que hay a la hora de tramitar ese certificado de discapacidad y las diferencias que existen entre unas comunidades autónomas y otras. A lo mejor, claro, tú con un mismo problema en Madrid tienes un porcentaje de incapacidad más alto que el que yo puedo tener, por ejemplo, en La Rioja, y también es un problema que habría que abordar y que combatir, porque un ciudadano español debería tener los mismos derechos, claro, y privilegios en un sitio o en otro, que en cualquier comunidad autónoma, independientemente de donde viva. Pero bueno, todo esto será en un ratito. ¿Qué te parece si no nos ponemos tristes y escuchamos un poquito de música de esta con la que nos reímos también? Vamos a escuchar una cancioncita y ahora hablamos con Ángela Blázquez. Venga, esa va a ser nuestra compañera del día hoy. Sí. Ángela Blázquez, nos vamos a ir hasta Sevilla. De Sevilla, ¿verdad? Ya me voy acordando yo de los nombres, no pongo las caras, pero sí de los nombres. Pues bueno, antes de conocer a nuestra compañera del día, ¿te parece esta canción? Yo, si te digo la verdad, la escuché ayer por primera vez. El artista, David Cuello, Me aburres, Raúl. Me aburres, vamos a ver. Todo lo que te rodea me aburren. Tus caras de niña buena me aburren. Tus mandamientos de pija. Me aburren tus tonterías de rica. Me aburres con tus ideales de dinero, fama y trajes. Me aburre tu forma de hablar con esas palabras tan paranormales. Tú quieres ser perfecta la niña 10 y no te das cuenta de que no ves la felicidad de momentos que surge a diario, que no existen cuentos. En la sencillez esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza innata, es el resultado de mil productos por tu cara. Me aburren todas tus amigas con esos aires de super diva, mirando siempre por encima, criticando por detrás todo lo que yo diga. Dices que te estresa tu trabajo, que tu papá es tu jefe en el banco. Ay, qué penita que no tenga horarios, tener más vacaciones que días en el calendario. Tú quieres ser perfecta la niña 10 y no te das cuenta de que no ves la felicidad de momentos que surge a diario, que no existen muertos. En la sencillez reina la elegancia, esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza innata, es el resultado de mil productos por tu cara. Fantasía al que has llegado, fotito en la cama, en el coche, sofá y al salir del baño. Estás más pendiente de darle al flash que de disfrutarlo con tus propios ojos. Me aburre. En la sencillez reina la elegancia, esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza innata, es el resultado de mil productos por tu cara. En la sencillez reina la elegancia, esa perfecta balanza de seguridad e ignorancia. Que lo que tú crees no es belleza innata, es el resultado de mil productos por tu cara. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. OID Radio. Más cerca de ti. Pues ya estamos de vuelta, 9 y 57 minutos de la mañana. Raúl, es miércoles y vamos a conocer a nuestro compañero del día, ¿verdad? Pues sí, nos vamos hasta Sevilla y vamos a conocer un poquito más de cerca a la directora de esa delegación. Vamos a escucharla. La OID, organización impulsora. Se me ha ido, un momentito, perdón. Ahí está Ángela. Buenos días, me llamo Ángela Blasquez Otero, soy directora de la OID en Sevilla. Entré en el año 1996, unos pocos de años llevo. Llevo unos cuantos. Compañera veterana, muchas cosas que contar, imagino, Ángela, ¿verdad? Pues bastante, lo que pasa es que también estaban muy liados en esa oficina de Sevilla, mucho jaleo, ¿eh? Compañeros entonces, mucho trabajillo. Mucho trabajo, bastante. Como siempre, a ella, al igual que a todos los compañeros, la preguntamos qué es lo que más le gusta de la OID, y esto es lo que nos decía ella. Valorando todo, la OID es buena. Es buena porque ofrece salidas para mucha gente, que lo más importante, ¿no? Es mi trabajo, del cual yo como. Y nada. Pues eso es lo que nos decía Ángela, acerca de la OID, esa salida para todas las personas y sobre todo esas personas con discapacidad, ¿no? Ángela, que al principio era un poco timidilla, decía, no, Raúl, y yo decía, venga, Ángela, anímate. Y al final, bueno, pues ahí estaban sus palabras. Como siempre, le preguntamos para que se relajen también un poquito, para que no sea todo tan serio. Oye, ¿cuánto tiempo llevas? Oye, cuéntanos tus historias. Pues también queremos entrar de esa forma, ¿no? Con la música, que la música ya sabes que siempre a todo el mundo le agrada. Así que le dijimos, Ángela, ¿qué música escuchas mientras trabajas o mientras vas de camino al trabajo? Pues mira, mientras voy de camino a mi trabajo, yo suelo escuchar una emisora que es evangélica, porque yo soy evangélica. y solo escucho una predicación, que para mí es bastante importante, ¿no? Aunque haya gente que no lo entienda, ¿no? Y eso es lo que vengo escuchando, música evangélica y predicación. Fuera de ahí, pues lo demás me aburre, no me llena. Entonces, pues, no sé. ¿Ves? Pues oye, Ángela disfruta de su fe y va contenta hacia el trabajo todas las mañanas, pues qué bien, ¿no? Cada uno somos diferentes, es lo bueno, la riqueza que tenemos, ¿no? Que cada uno, si fuésemos todos iguales, si nos gustase sería a todos lo mismo, pues sería la vida un rollo, ¿eh? Así que también para gustos, colores. Con esa música evangélica, bueno, pues nosotros dijimos, ¿hay algún grupo, alguna banda que nos puedas decir? Y esto es lo que nos dijo. Sí, tengo el grupo Barat. Hay mucha gente buenísima dentro de los evangélicos, de gente que canta, mucha gente buenísima, muchísima. Muy bonito, además que creo que es un grupo que le gustaría a todo el mundo, ¿no? Nosotros rápidamente nos pusimos manos a la obra y dijimos, uy, uy, uy, que viene una canción de Barak y vamos a poder encontrarla. Y nos dijo, sin problema ninguno, es lo que nos dice porque viene a dedicar una canción de Barak. Escuchamos. Pues sí, me encantaría dedicar una canción de Barak, por ejemplo, pues a todos los cristianos evangélicos que son hijos de Dios. Me encantaría, a todos, a todo el pueblo de Dios. Me encantaría. Todos y cada uno. Bueno, pues ahí va esa dedicatoria, ¿no? Esa canción. Ven Espíritu Santo es el nombre de este tema, de Barak, un grupo evangélico. Y Ángela, sí, nuestra compañera de Sevilla, se lo quiere dedicar, pues, a todo el pueblo de Dios. Son latinos, ¿eh? Y suenan muy bien. O sea, no te pienses que vamos a escuchar esos coros y esas cositas. No, no, no, fíjate. Vamos, Diana, a ver cómo suena Barak. Estoy aquí desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Necesito ser. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. OID Radio, más cerca de ti. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925-452101 e infórmate. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. En OID Radio, seguimos a tu lado. Esto es Mundo OID con Raúl Gutiérrez. Mundo OID con Raúl Gutiérrez. ¿Qué nos trae Raúl Gutiérrez hoy dentro de esta sección? Pues como decía Mari Carmen Martín, está en Logroño y es el ejemplo más claro de lo que puede conllevar una incautación para una persona, ¿eh? Una persona que tenga algún problema, que tenga alguna discapacidad y que el desencadenante puede ser precisamente, pues eso, un ictus, como lo que le sucedió a Mari Carmen. Antes hemos escuchado a Ángela Blázquez, que por cierto no me has dicho que te ha parecido Barak. Oye, pues me ha gustado mucho, ¿no? Suena muy bien. Uh-huh. Estoy con Ángela, que nos puede gustar a cualquiera porque el ritmito se pegaba. Efectivamente, y ahora Mari Carmen, a pesar de lo que estamos diciendo, también nos va a solicitar una canción. Vamos a escucharla de inmediato, pero también antes vamos a escuchar su historia. Y atentamente estamos todos a las ondas de OID Radio para que también esos vendedores pues sepan, no queremos que esto le suceda a nadie, evidentemente, no queremos que el desencadenante sea precisamente un ictus, pero que bueno, que hay que tomárselo desgraciadamente de otra forma. ¿Por qué? Porque hay ciudades, Diana, como bien sabes, en las que la policía, la Guardia Civil interviene, ¿eh? Y en muchas ocasiones de forma a lo mejor brusca o en grupo. Así que claro, cuando decíamos que una persona se encuentra acorralada entre cinco policías, cinco guardias civiles, pues oye, se le puede venir el mundo encima. Así que vamos a tomárnoslo de otra forma, porque también hemos visto vendedores que dicen, bueno, yo me lo tomo de esta forma, que me incautan los boletos ese día y ya está, y no pasa nada. Y al día siguiente, si vienen, pues me los van a quitar igual, pues que me los quiten, pero yo voy a seguir luchando para sacar a mi familia adelante, que es lo que siempre o prácticamente siempre escuchamos, que me parece muy bien y muy lógico que sigan, por supuesto, con ese ímpetu y con esa garra, queriendo luchar por su familia y por sacar sus vidas adelante. Pero en ningún caso, por favor, que suceda lo que vamos a escuchar hoy, que por culpa de esas incautaciones, pues uno acabe sufriendo un ictus, ¿eh? Vamos a escuchar a Mari Carmen Martín, nuestra compañera en Logroño. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. Cuéntanos tu caso, sí. ¿Cómo llegaste tú hasta la OID? Pues yo ya hace muchos años, yo estuve vendiendo ya en un pueblo y vendía muchísimos, muchísimos vendía. ¿Y ahí no tenías problemas con la policía? No tenía problemas ninguno, ninguno de hecho. Y aquí, en la provincia de Logroño, Rioja, nos deja vender cupones. ¿Por qué motivo? No lo sé. Yo solo sé que yo tengo depresión de por sí, de a raíz de ahí me ha dejado unos nervios murales en la boca del estómago. Y a raíz de ahí yo dejé de vender cupones, me puse muy nerviosa, estaba con mi chiquilla hablando por teléfono, ella con un amigo que tiene, sí. Y yo tengo un nieto de 11 meses y un día que, por cierto, lo ha hecho hoy, uh-huh. Y digo, me encuentro mal, me mareo, hija, la mamá se marea, ya no sé más. Yo ya, cuando ya me quise dar cuenta, tenía unas enfermeras aquí de la UBI, me llevaron al hospital de aquí de Logroño. Ahí me tuvieron observación, yo no podía hablar, no podía hacer nada, y con lo cual se hizo un comulitus. Ya. Tengo la boca un poco encasquillada de la mandíbula. ¿Y lo ves normal, María del Carmen, que tengas que pasar por un episodio de estos? No lo veo normal, por eso quiero decirle que gente como yo, que ha pasado la misma situación que yo, que no voy a pasar lo que he pasado yo, ni se ve la situación que yo. Porque para pasar esas calamidades que yo he pasado, no se lo deseo a nadie. ¿Cuántas personas iban a por ti a incautarte los boletos? Pues por las calles de Logroño te puedo decir que por todos los sitios que habían varias personas. Y por los que iban varias personas yo tenía que ir escondiéndome para vender los boletos. O sea, que te perseguían. Para dar un triste duro, que digo pues, yo. Efectivamente, te perseguían, como bien dices tú. Sí, porque lo de la 11 te denunciaban. Ya. Claro, yo vendía más barato, ellos vendían un poco más caro. Pero yo no tengo la culpa de eso. Claro, efectivamente. Exactamente. Es decir, es como una engañada. Uh-huh. Oye, exactamente. ¿Y tu anterior etapa, por qué vendías tanto entonces? Porque una persona que es abierta al público, me gusta hablar, me gusta mejor insistir en comprar. La mirada te lo dice. Estoy empeñada en demostrar lo que valgo, lo que soy, en vender. Eso lo dice todo con palabras, no se puede demostrar, es vivirlo día a día. Ajá, ¿por qué dejaste ese lugar y te trasladaste? Dejé el lugar porque ya me dediqué a trabajar en una tienda dependiente de chinos, cara al público, a demostrar a los chinos, el hablar español, el ¿cómo te diría yo? El vender el protegaje de la ropa, los perfumes que traen ellos, sí. La mercadería de ropa, que bueno, muchas cosas, ambas uh-huh. cosas. Muy bien. ¿Para qué te voy a contar? Ya. ¿Qué has pasado yo por... he tenido muchas cosas en común, he pasado mucho en la vida y la verdad. Uh-huh. Son palabras que de ahí a no tener padre ni madre, yo qué sé, no sé cómo decirte. Es una etapa muy dura. Estas fechas ahora mi madre cumple los años y para mí el no tenerla es muy triste. Entiendo. María del Carmen, te emocionas. Mi padre también murió el 1 de enero. Uh-huh. O sea que tienes ahí a una persona, has dicho, una hija, ¿verdad? Sí, no está aquí en estos momentos. Pero la tienes ahí. Tengo a tu mi lado. Nieto de 11 meses y un día. Un nieto maravilloso también. Sí, que lo vine a hacer, por cierto. Es muy grande para mí, muy hermoso. Qué bien, qué bien. Y tú tienes una discapacidad, por eso llegaste... Un 44%, pero no cobro nada. Estoy a ver si puedo recurrirlo para ver si me pueden hacer una pequeña ayuda para poder tener algo de dinero por lo que tengo. Sí, ya que no te dejan trabajar, como Dios manda. Exactamente, porque, como bien te he comentado, me entró el itus. Ese itus viene a consecuencia de la depresión, que cuando llega, te estalla. Y tiene que salir por un sitio u otro. ¿Qué pasó? Que me llegó a mí... Según me dijeron los médicos, cuando ya me recuperé, porque no podía hablar, me quedé sin nada. Solo oía bandas sonoras, lejos, a eco, por ondas. No había visión, no tenía nada. No me dejé las piernas como movilizadas, los brazos. La lengua la tengo un 6 minutos atrás, un poquito en el hablar así, un poquito... Tengo la lengua todavía un poquito... ¿Dormida? Sí, torcida, como dormicida, torpecida. Son muchas cosas, yo no sé, yo... Que personas que se cuenten como yo, que no le vaya a suceder lo mismo que me ha sucedido a mí. Es lo único que pido. No hay derecho. Que sea una justicia, una clemencia, no lo sé, algo. No hay derecho a que... Y que bueno, ha pasado lo que he pasado yo. Efectivamente. Porque yo tenía una depresión, vale, pero la estaba regulando con una medicación. Ahora me la han cambiado. A raíz de esto, yo soy una mujer que yo no me acuerdo dónde están las cosas. Hoy estoy bien, mañana estoy baja de moral. Y me cuesta mucho hablar, me cuesta, yo qué sé, traducir un producto, una palabra. Ya, me encuentro ya. Como torpe. Entiendo. Tengo 49 años. ¿Qué te digo de marzo? No, eres joven, ¿eh? Y todo esto por intentar buscarte la vida de forma legal. Yo soy una mujer muy luchadora, muy trabajadora, de todo. De hecho, estoy hablando sencillamente y me saltan las lágrimas, yo que sé, de emoción, no sé, de tristeza, no sé, por la depresión. Yo siempre me he tratado de luchar, de sobrevivir, de todo, vamos. Ya. Oye, durante el tiempo que has estado en la UIC, tanto en esta etapa como en la otra, ¿hiciste feliz a alguien? ¿Pudiste dar algún premio? Sí, un premio gordo. Ah, ¿diste un premio gordo? Di un premio gordo de uno de... primeramente uno de 500 euros. Sí. Luego di otro de 100 y luego otro de 3.000 euros. Pero bueno, está muy bien. Sí. Mari Carmen, es decir, sí, que tenías ya muchos clientes, supongo. Sí. Lo que pasa que yo veía que tenía que pagar viajes para arriba, viajes para abajo y no me rendaba para mí. Ya. Entonces, como no me rendaba para mí, yo tenía que buscar un trabajo en el cual tuviese que ir a cotizar para el día mañana. Entiendo. Ya por los años más que nada, por tener una cotización, ya, no por ya, otra ya. cosa. Uh-huh. Pero resulta que, mira, a veces las consecuencias de la vida, sí, tanta vuelta, ¿verdad? Que por pasa, querer ¿verdad? Mejorar muchas veces, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Reventó el cántaro que dice. Pero bueno, y yo nunca, tengo nunca la boca, sabe. Pues eso. Claro, hay que arriesgar y hay que cambiar. Exactamente, hay que apostar. Por eso mismo. Yo ahora mismo pues he vuelto a traducir de papeles, con lo cual me dijeron que yo tenía que estar sentada, no moverme, no hacer esfuerzos, cuando pasé un tribunal médico, y no hacer esfuerzos. Entonces yo no me conformo con un 44%, lo cual no cobro nada, y quiero que se me compense con muy poquito, no pido nada, un granito de arena. Claro. Que, con lo que se den 350 o 600 euros, no pido nada más que bueno, eso. Bueno, y a raíz de este ictus, María del Carmen, tendrás que volver a pasar el tribunal médico. Efectivamente. Que me volverán a llamar. Efectivamente. Por eso, si la gente que lo está oyendo por radio, por lo que sea, y lo ponen por radio, no me importa que lo escuchen, no me importa. Pero por lo demás, estoy bien de salud, gracias a Dios, de saber que no me ha quedado secuela, solamente tengo un poquito la lengua, la mandíbula, que poco a poco se irá quitando. El brazo puedo moverlo ahora un poquito, la pierna, pero bueno, días que son de temporada de baja de subida, pero es una depresión muy grande la que tengo encima. Y todo esto muy grande. A raíz de esa incautación, de lo mal que le he pasado, de ver que por un lado ibas y tenías... uno por un lado, otro por otro, y yo no me he visto situaciones así, la verdad no que te he dicho, porque yo voy con la fe del mundo por delante, con buena fe, no voy con maldad. Efectivamente, sin robar a nadie, la vida, en absoluto. Tú vas de corazón a ganarte tu vida, vas a ganarte tu un dinero, que no es dinero ni es nada, no te ganas nada. Efectivamente. Si tú no tienes para pagarte un billete, tienes que coger un dinero que no es tuyo, que lo estás vendiendo, pero si quieres que vender para ganar, tienes que recurrir a un dinero que no es tuyo, entonces... Y yo también me vi ahí, yo qué sé, como oprimida, ya. como un limón. Entonces... Bueno, pues tú de buena gana y con esa buena fe, pues intentabas salir adelante. Adelante. De esa forma, ganando muy poco, pero bueno. Exactamente. Y veías que era imposible. Y desde no luego, se podían vender, decían que eran ilegales. Digo, vamos a ver, yo tengo mi carnet en 44% de discapacidad, yo no puedo ser, ¿cómo voy a ser ilegal? Aquí está prohibido venderlo. ¿Dónde me voy a venderlo si no tengo coche? No tengo carnet. De hecho, no pude ni sacármelo por la depresión. De hecho, no sé si cuando me vaya a sacármelo o se me vaya el poco que tengo en casquilla de la lengua, de la boca, se me pongo nerviosa y nada, se me pone... Maricarmen. No lo sé. En esta vida, lo más bonito, lo más hermoso es lo que tengo a mi lado, mi nieto, que disfruto del día a día... Pues ahora hacer, lo que tienes que hacer es efectivamente disfrutar de él. Estoy de tu disfrutando hija, del día a día porque tengo otra nieta. Recuperarte que tiene, y que esto sirva de ejemplo para que, por favor, se erradique de una vez por todas y que no se sucedan esas incautaciones, porque realmente la gente lo pasa mal, lo decimos continuamente, hablamos con todos los vendedores y lo pasan francamente mal porque esto no es plato de buen gusto para nadie. No, porque yo sé que lo de la ONCE tiene un supuesto fijo. Eso sí lo sé. Sí. Y a más de 50, 100 metros no te puedo acercar, también lo sé. Lo comprendo y lo entiendo. Pero que traten también los de la ONCE, de que yo no me pongo en la vista de ellos, voy por otro sitio y por donde voy me los encuentro, ya. Me voy una mañana, me quitan los boletos y que no venda, pues me quedo como el torno que da la vuelta al tornillo. Entiendo. A clavar en una madera. Entiendo. Pues entonces nosotros lo que queríamos era también que los oyentes escuchasen tu caso para que vean que a raíz de una situación que uno no espera, pues se pueden pasar este tipo de cosas, como lo que le ha pasado a Mari Carmen. Mari Carmen, recupérate y nosotros desde la radio... Y que voy a decir una cosa, sí. Raúl, con todo el respeto y permiso, si se puede decir. Sí, por supuesto. Yo anteriormente cuando vendía, en todo lo que estuve anteriormente cuando vendía, sábados también habían boletos. Ajá. A mí nunca me han dicho nunca nadie nada, jamás. Y aquí lo he pasado fatal, que me ha llegado hasta causarme la vida por medio. Uh-huh. Iré a devolver un dinero que tengo que pagarle cuando pueda, cuando me recupere. Porque el susto me lo he llevado yo. Ya. Eso ha sido muy fuerte para mí, Raúl. Pues desde aquí decirte que te recuperes y también decirte que vamos a ponerte una canción para ese pequeñajo y para tu hija. Dinos qué canción, qué grupo te gusta para que lo pongamos aquí en la radio. La que me queréis poner, me gustan todas. Sí. Me da igual lenta, que alegre, me gustan todas. Perfecto, pues una canción que va expresamente para ellos y por supuesto... Dime qué canal sale para poner en la radio y qué hora la pones. Muy bien, pues a través de Oíd de Radio. Sí. Ay, es que no tengo WhatsApp para ponérmelo. ¿No tienes internet? No tengo. ¿No tienes internet? No tengo internet, por eso te decía. Bueno, ahora te digo yo a ver qué fórmula encontramos, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en tu vida, amiga. Vale, Raúl, muchísimas gracias a vosotros. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Pues esta canción de Nino Bravo con La Casa Azul, dedicada a nuestra compañera, a Mari Carmen. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Hora de discapacitados más cerca de ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual.

que tener un corazón que se te salga del pecho, aunque a veces pareciera que se te revienta el tórax. Si te vas, lloraré como una niña tonta. Si te vas de verdad, no me dejes por medio tus cosas, puertas y mucha mierda. Pizzas de colores, zapatos nuevos, agüita de mayo, donde coño puse el chubasquero. Pizzas de colores, zapatos nuevos. No me gasto ni un duro en suela, desde que ando siempre a los palmos de suelo y tarareo. Y tarareo. Y tarareo. Y tarareo. Y tarareo. Y tarareo. A esta hora de la mañana, en el miércoles 18 de marzo del 2015, en nuestra sección musical de Hoy de Radio Nacional, estamos escuchando a La Cabra Mecánica. Fue un grupo de pop rock español formado por Miguel Ángel Hernando, alias Lichis, y varios músicos que fueron entrando y saliendo de la banda, todos del sector de Lavapiés, y que se caracterizó por la mezcla de estilos y el mestizaje. Su primer disco, titulado Cuando me suenan las tripas y producido por Cataldo Torrelli para la discográfica Dro, tuvo buena acogida por la crítica y el sencillo Reina de la Mantequilla llegó a escucharse por la radio. En septiembre del 2009 se anunció que tras un último recopilatorio, Carne de Canción harían una gira de despedida. A finales de ese año y durante 2010, el grupo emprendió su última gira junto al grupo Fito y Fitipaldis. Seguimos escuchando a los de Lavapiés, a los madrileños La Cabra Mecánica, en nuestra sección musical de Hoy Radio Nacional. Pasó el ratito de gloria, las energías y los brillos. Pasó el cantante la gorra, y compro coche y pisito. Somos Carne de Canción y todas van de lo mismo. No esperes paz ni perdón si das con el estribillo. Por eso me gustan las buenas historias con final feliz. Antes de conocernos decidimos que sería así. Supe que tendrías la letra redondita y se lo dije a mi hermana. Se moría de envidia sana. ¿Qué te voy a contar? Derroché mis mejores ripios por no despertar solo otra mañana. Y me di al primer corazón para el que no tuve palabras. Sabios silencio eruditos cambiando verbos por dentelladas. ¿Qué ha dicho? Si algún día me echan de menos. Somos Carne de Canción y todas van de lo mismo. No esperes paz ni perdón. No, si estás con el estribillo. Por eso me gustan las buenas historias con final feliz. Antes de conocernos definimos que sería así. Supe que tendrías la letra redondita y se lo dije a mi hermana. Y se moría de envidia sana. ¿Qué te voy a contar? Derroché mis mejores ripios. Despertarse.

los versos que te escribo pa' que ignoren los teclados que me acercan a tu voz. Que se vuele el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas de la comisura de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos, que la vida nos quiera bien. Saltan chispas, saltan chispas. Saltan chispas. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. Pues aquí continuamos en el magazine de Radio Nacional, en este espacio dedicado, pues eso, a las asociaciones, a las cosas que nos ocurren, a un montón de situaciones diferentes de nuestra vida. Y hoy, en el Rincón de la Asociación, vamos a hablar de risoterapia. En el Rincón de la Asociación, hoy hablamos de terapias complementarias. Y para hablar de risoterapia tenemos al otro lado del teléfono a una gran persona, Ana Sierra. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de risoterapia. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, ¿qué tal? No sé si me ha faltado algún título más. Bueno, alguna cosa, pero vamos, ya iremos descubriendo cosas. Eso está bien, una persona muy preparada, como tiene que ser, claro que sí. Yo siempre digo que me meto en todo, al final. Bueno, si vamos haciendo bien las cosas, eso está bien. Bueno, vamos a empezar pues por la pregunta típica, ¿no? ¿Qué es la risoterapia? Pues mira, la risoterapia es una técnica, una estrategia psicoterapéutica que utiliza metodologías o distintas técnicas de otras áreas, como son la psicología, incluso el arte dramático o el clown, el payaso. Y entre otras cosas, por ejemplo, el yoga de la risa, que es una de las cosas que faltaban, a lo mejor, que estoy formada en yoga de la risa y es un área que se utiliza también en como técnica de risoterapia. Ajá. Y realmente no, como que no me cuadra mucho, ¿eh? El yoga, yo siempre me imagino una imagen así muy seria, muy circunspecto, todo nada, ahí, nada. Y no me cuadra, a ver. Pues mira, el yoga de la risa realmente se llama yoga porque viene de la India y porque utiliza las respiraciones para trabajar la carcajada. O sea, que ya te suena más que sea para risoterapia, ¿no? Sí, bueno, sí. Y realmente pues se utiliza esa técnica porque es muy interesante, pues no se necesita tener, por así decirlo, razones para reír. La técnica en sí se basa en que nos podemos reír sin motivo, sin razón y de manera forzada, y eso nos genera efectos positivos en nuestro organismo. Y realmente la risoterapia consiste en eso, al fin y al cabo, en utilizar estrategias, ya sean personales o ya sean externas, para sacar o para conseguir que nuestro cerebro libere todas esas sustancias que nos hacen sentir bien y pueden cambiarnos el estado de ánimo, al fin y al cabo. O sea, que tiene una base científica lo de la risoterapia. Sí, exactamente. Para las personas que estén interesadas en investigar un poquito más, hay un libro que yo llamo la Biblia del risoterapeuta, que se llama La psicología del humor, y habla un poco pues de todas las, de Rod Martin es el autor, y habla un poco de todos los estudios científicos que hay, y nos confirma pues nos confirma algunas cosas que por ejemplo pueden aparecer en internet sobre la risa, y luego pues falsa otras que realmente no están basadas en hechos científicos. O sea, por ejemplo, no sé si habéis, la gente que haya investigado en internet y haya visto pues que los adultos se ríen 5 veces al día y los niños 300 y cosas así, ¿no? Pues son sabios los niños. Sí, son sabios, pues por probabilidad, seguro que los niños se ríen muchísimo más, todos lo sabemos, que los adultos. Yeah. Sin embargo, no está basado en un hecho científico. Pero sin embargo aparecen casi todas las páginas de internet, por así decirlo, que hablan de este tema. Uh-huh. Entonces, pues bueno, este libro viene a ofrecernos pues qué cosas realmente están comprobadas científicamente y qué cosas no. Ana, siempre supongo que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha considerado la risa en todas las culturas como algo bueno, pero ¿desde cuándo y cómo llegó a considerarse la risa como una posible terapia? Bueno, realmente, como dices tú, pues desde hace 4.000 años ya la medicina tradicional china contemplaba la terapia a través de la risa, utilizando la risa con las vocales, porque está asociada a distintos órganos en nuestro cuerpo, a distintas emociones, etcétera. Sin embargo, podemos decir que la risoterapia moderna comienza, bueno, seguro que conocéis a Patch Adams por la película que protagonizó Robin Williams. Uh-huh. Ese es uno de los precursores a nivel contemporáneo, y también otro que es menos conocido, que es Norman Cousins, que era un periodista. Sí. En torno a los años 70, que le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, condilitis anquilosante, y bueno, prácticamente los médicos le desahuciaron, le dijeron que no tenía remedio. Y él, con sus películas de los hermanos Marx y también tomando vitamina C, según comenta, pues se sanó. Yo ese caso lo he leído en una uh-huh. mujer con un cáncer terminal. Uh-huh. Decidieron entre su marido y sus hijos poner constantemente en la televisión en su casa películas de risa. Exacto. Y consiguió sobreponerse a ese cáncer, ¿eh? Pues realmente es que funciona, porque yo tuve la oportunidad de tener un alumno en los cursos de formación a risoterapeutas. Uh-huh. Que precisamente tenía esa misma enfermedad que Norman Cousins, y él era profesor de educación física y le diagnosticaron esa enfermedad, y estaba en mi clase haciendo risoterapia completamente recuperado. Qué bien. Y sin embargo, pues él me comentaba, cuando yo comenté este hecho, ¿no? Este libro se llama Anatomía de una enfermedad, por si alguien quiere leérselo. Pues él me comentaba, no, es que no hace falta que lo cuente Norman Cousins, te lo cuento yo, porque a mí me ha pasado, y no solo haciendo risoterapia, ¿no? Realmente haciendo cosas que nos generan bienestar y felicidad, ¿no? En la vida, cualquier cosa. Uh-huh. Sirve. Bueno, te iba a preguntar que en qué situaciones, por tanto, era bueno la risoterapia, pero por lo que estamos hablando, siempre. Sí, bueno, hay que matizar. Realmente lo que es la risoterapia en general es buena siempre, porque podemos hacer una risoterapia un poco más pasiva o menos activa, por así decirlo, más tranquila. Para las personas, por ejemplo, que han tenido una operación reciente, pues no se recomienda ir a una sesión de risoterapia, más que nada porque... Sí, sobre todo si es de apendicitis. Claro. Imagínate, pues puede ser doloroso. Exacto. Y no creo que haga tanta gracia. Y bueno, pues pueden saltarse puntos, etcétera. Entonces, como tal, una sesión de risoterapia, pues a lo mejor no se recomienda en esas situaciones. Pero lo que está claro es que las personas en los hospitales pueden realizar cantidad de ejercicios más mentales y pueden reírse de manera suave, sin movimientos bruscos, y vamos, está comprobado que funciona. De hecho, bueno, una de las cosas también que a lo mejor faltaba ahí es que soy coach de payasos de hospital terapéutico para payasos salud. O sea, que a ti no te molesta si te llaman payasa, ¿no? No, me encanta, de hecho, soy muy payasa. Y realmente es que funciona, y lo vemos día a día, ¿no? Y no solo funciona, sino que vamos, que nos reclaman, ¿no? Qué bien. Yo soy la que formo a esos y la que superviso las sesiones de esos payasos. Y vamos, no solo lo veo en los hospitales, sino desde la risoterapia.com, cuando realizamos cualquier evento, que vamos a cualquier hospital o a cualquier cosa voluntaria o asociación con personas con algún tipo de enfermedad, porque hay muchas distintas, pero se ve que funciona. Lo que pasa es que, bueno, hay que adaptarlo según, pues, la funcionalidad de esas personas o, bueno, según las características. ¿Cómo descubriste tú la risoterapia? Pues yo, mira, yo fui con una amiga, estaba en la universidad y fui con una amiga a unas sesiones de risoterapia en un centro cultural. Ajá. Y la verdad es que fue lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, pero un grupo pues muy heterogéneo, había personas muy mayores, estábamos nosotras jovencitas, y luego pues había de todo, ¿no? Era como, nosotros nos lo pasábamos muy bien porque, bueno, pues íbamos las dos en grupito y, bueno, pues nos reíamos, pero realmente ahí no entendí exactamente qué era la risoterapia. Ya. Pero sí, yo ya estudiaba psicología y estudiaba arte dramático también, que tiene mucho que ver con la risoterapia, y pensé que era una buena idea para ponerme a trabajar en ello. Me llamó mucho la atención y empecé. Y me fue muy bien, pensando que iba a ser algo esporádico, ¿no? Mientras estudiaba la carrera, y luego resultó que era una forma maravillosa de vida también. Qué a nivel bien. Profesional. Supongo que habrás trabajado, bueno, ya has dicho antes que habías trabajado con una persona con tendinitis anquilosantes, ¿no? Y supongo que habrás trabajado también con otro tipo de pacientes con cualquier tipo de discapacidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tratamientos con personas que tengan alguna diversidad funcional? Pues mira, en términos generales, muy bien. Realmente muy pocas veces se han encontrado dificultades, y cuando se han encontrado, lo bueno que tiene la risoterapia es que se vive con alegría, por así decirlo, claro. Porque lo bueno que tiene las sesiones es que no hay que hacer las cosas bien, o sea, no hay una forma de hacerlas bien. Lo divertido y lo bonito es que incluso nos equivoquemos, ¿no? Yeah. Tengamos disfunciones o discapacidades. Yo, a mí me gusta llamarlo también capacidades especiales, ¿no? Porque todos tenemos nuestras capacidades especiales, y cuando decimos discapacidad, yo creo que todos tenemos discapacidades, sí. Algunos se les notan más y otros menos. Uh-huh. Hay gente que tiene discapacidades emocionales y no se les ve y van tranquilamente por la calle haciendo vida normal. Sí. Y realmente, mientras se adapte, mientras se conozca a qué público va dirigido, se puede adaptar y no hay, generalmente no suele haber ningún tipo de problema. O sea, por ejemplo, con personas con alguna discapacidad motora, uh-huh. Pues simplemente se hacen ejercicios que impliquen menos movimiento, o se investiga qué tipo de movimientos pueden hacer, aunque, bueno, incluso en las formaciones, ya que te digo, de risoterapeutas, ha venido todo tipo de personas. De hecho, tuvimos una persona tetrapléjica. Madre. En una silla de ruedas uh-huh. eléctrica, podía moverse algo, pero muy poquito. Y incluso hizo la formación a risoterapeuta, o sea, es un risoterapeuta con su diploma, o sea, que y hace sesiones, porque me consta, tengo contacto todavía con él. O sea, que imagínate... Qué fortaleza, Sí, qué fortaleza. Bueno, una persona tenía dos carreras y tenía muchísimas cosas más, ¿no? No solo risoterapia. Pudo participar en todo, y otras personas han venido en silla de ruedas a las sesiones. Ya. Lo único, sí, se recomienda que se avise para que los risoterapeutas lo tengamos en cuenta y entonces podamos modificar en algún aspecto algún juego para que pueda participar en todos, por si hay alguno que no pueden. Pero realmente, ya te digo, aunque no puedan, uh-huh. Sobre la marcha se modifican y entre todos se juega estupendamente, y normalmente no ha habido ningún problema. Sí, porque ¿en qué consiste una sesión de risoterapia? ¿Cómo comienza? ¿Cómo es el desarrollo de una sesión? Bueno, básicamente el comienzo pues es la presentación, ¿no? La presentación tanto del risoterapeuta, de lo que es la técnica, y luego la presentación del grupo. Luego hacemos unos ejercicios de calentamiento, de conocimiento del grupo, para que ya pierdan la vergüenza un poco y, bueno, pues realmente empiezan a conectar entre ellos, porque es muy importante, uh-huh. empiecen a reírse. Y luego yo generalmente, pues, suelo variar las sesiones, pero generalmente pues hago unas sesiones de juego libre, podemos decir, en el que las personas se ríen pues cuando les apetece, y después paso a técnicas específicas de risoterapia en el que ya se puede forzar la carcajada, como en el caso del yoga de la risa, o se trabaja con las cuatro vocales de la de la medicina tradicional china, la risa de las vocales, uh-huh. O bueno, se hacen estrategias psicológicas más específicas, pues para desdramatizar situaciones de dolor, por ejemplo, porque bueno, depende de dónde estemos, pues se puede necesitar una cosa u otra, ¿no? Hay personas que están con dolor físico, sí, y les ofrezco pues estrategias para que puedan hacer en su casa. He estado bastante tiempo en una asociación de fibromialgia, uh-huh. y bueno, pues era muy interesante porque íbamos todas las semanas y se veían los progresos, ¿no? Y se les ofrecía pues eso, estrategias para que ellas trabajasen en casa la risoterapia, y lo comentaban, ¿no? Que se reducía el dolor, y también aumentaba el tiempo entre crisis de dolor. Es una enfermedad tan importante, el estado de ánimo en esa enfermedad. Exacto, está muy relacionado con el estado de ánimo y con el estrés y con muchas. Realmente el estrés está asociado, yo diría, que a todas los síntomas, porque el estrés afecta para todo muchas veces, ¿no? Claro, sí, el estrés agudiza el dolor y la desesperación y todo. Exacto, y con la risoterapia lo que sí se ha demostrado científicamente es que se reducen los niveles de estrés, porque liberamos oxitocina, que es la que nos genera relajación, uh-huh. Seguro que a muchos les suena por el parto, sí, pero es la de la relajación, al fin y al cabo, y es la antagónica o la opuesta al cortisol, que es la del estrés. Ajá. Cuando una se libera, la otra no se libera. Entonces, si liberamos estrés, no liberamos la otra. Entonces, claro, con la risoterapia liberamos la oxitocina, uh-huh, la relajación. Y no solo con la risoterapia, ¿no? Con el contacto físico, con el cariño, con el amor, con el afecto, es la hormona del amor, que llaman. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, a ver si desprendemos mucha oxitocina en nuestra vida, porque nos quedamos sin tiempo, Ana. Estaría media hora más hablando, pero pues se acaba. Nada, a reír, a practicar. Lo bueno es que las risoterapeutas ponemos la simiente y luego los demás tenéis que practicar, así que podéis practicar todo el día. Bueno, ¿y si alguien quiere acudir a ti a una sesión de risoterapia, qué tiene que hacer? Pues mira, ponerse en contacto con larisoterapia.com, tenemos web y también estamos en el Facebook, que ahí nos pueden encontrar y ponemos ahí todos nuestros eventos. Y bueno, y para conocerme a mí, About Me, Ana Sierra, por si quieren contactar conmigo para cualquier área de las que trabajo, por supuesto, o hacerme cualquier tipo de consulta, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Ana. Seguiremos en contacto y te tendremos por aquí más adelante, fijo. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues era Ana Sierra, nuestra terapeuta de hoy, que nos hablaba de risoterapia, una fantástica técnica para mejorar todas nuestras dolencias. Así que ya lo sabéis, que muchos de nuestros oyentes padecéis algún tipo de dolorcillo, de malestar, pues hay que reírse, ya lo habéis oído. Me despido, hasta mañana a las 9:30, volvemos, ya lo sabéis, aquí en el Rincón de la Asociación, dentro de este espacio, de este magazine de OID Radio Nacional. Terminamos el magazine con el microespacio en el que hablamos unos minutitos sobre la OID. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Seguimos repasando el papel de nuestra organización en toda España. Hoy contamos con los testimonios de los responsables de dos oficinas de la Organización Impulsora de Discapacitados diferentes. Son José María Rodríguez, de Almería, y Pepe Guerra, responsable de Bilbao. Nos hablan del tiempo que la OID lleva sentada en estas provincias, pero sobre todo nos han querido transmitir la satisfacción que conlleva su trabajo, del que han aprendido las ganas de superar todas las barreras, la fuerza que todas las personas con discapacidad sacan para salir adelante. En algunos casos, la discapacidad ha supuesto para algunos de nuestros compañeros casi la exclusión social, y haber encontrado esta oportunidad laboral ha cambiado sus vidas. Vamos a escuchar a José María, responsable de la delegación de Almería. Pues creo que llevará unos 10-12 años, calculo. 10-12 años, ¿y tú al cargo de ella? Pues yo desde el 26 de enero. Desde el 26, llevas poquito tiempo en esta delegación. Sí, en esta delegación sí, en la OID llevo ya más tiempo. Anteriormente he estado en la delegación de Ávila,